Estamos junto al abogado Alex Meder, él es colaborador de PaísLobo.cl, lo hemos convocado brevemente para saber la parte jurídica. Hay un joven de 15 años, un adolescente, que fue presentado a la justicia durante esta jornada, acusado, imputado, por el incendio que afectó a una iglesia en el sector de Rupanco. Alex, ¿a qué arriesga este joven, da la figura de lo que ha pasado, que no hay lesionados, que es una parroquia? ¿Qué es lo que estaría en juego acá? Hola, muy buenas tardes. Lo que estaría en juego acá, en primer lugar, se trata de un delito de incendio. Ahora, al ser menor de edad, la ley penal adolescente establece como un máximo de pena 5 años para los menores. Si bien si hubiese sido una persona adulta, estaría arriesgando penas superiores a 10 años, de 10 años a 15 años. Por ser menor de edad, tiene un tope, que son los 5 años. Ahora, yo deduzco que él tiene irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, hay una serie de mecanismos o maneras de cumplir la pena. También puede reunir la atenuante de colaborar con la justicia y, por lo tanto, disminuir en vez de 5, bajar a 3 años, por ejemplo, y eso le daría opciones para cumplir en un régimen de semi-libertad o derechamente en libertad, pero sujeto al control de algún asistente social de Gendarmería de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Dado que él tiene una seguidilla, estamos hablando que se le imputan 4 incendios, creo que por ahí van unos pastizales, él atribuiría esta condición de querer ver el nuevo carro bomba, de tener más experticia en los incendios. ¿Podría él también o la defensa eventualmente alegar un problema psicológico? Sí, efectivamente. De hecho, lo normal es que siempre el fiscal, cuando deduce o detecta o se desprende que hay un problema psicológico, se envía a examen psiquiátrico que se desarrolla en lo que es el servicio médico legal. El servicio médico legal aquí en Osorno tiene contratado a un psiquiatra y él emite un informe al respecto. Y ahí se determina si es que obró con juicio libre o derechamente bajo algún tipo de esquizofrenia o alucinación o alguna voz que él le es imposible no obedecer, por ejemplo. Y en ese caso carece de libertad y por lo tanto ya ahí la situación derivaría en que no cumpliría con cárcel, pero sí quedaría sujeto al mismo periodo de tiempo de la cárcel, sujeto a un control médico legal. Y por lo tanto también sometiéndose a un tratamiento con remedios para evitar que vuelva a repetirse este tipo de situaciones. Ok, Alex, te agradecemos enormemente la gentileza que ha tenido responder nuestras dudas y vamos a estar atentos también a otra situación, así que a nuestros auditores también. Hay un procedimiento de carabineros que no habría sido bien efectuado, según lo que denuncia el diputado Fidel Espinosa. Le vamos a consultar en la próxima ocasión de qué se trata y a qué se arriesgaría toda esta situación. Alex Meder, abogado, muchas gracias. Ya.